Aquí comienza Borrego al aire, el programa del taller de radio del SET 23. Borrego al aire, cruzando la cordillera y llegando a tus oídos. ¡Hey! ¿Qué tal? Acá estamos en una nueva emisión y esta es una tanto especial. Acá me presento el conductor Matías Muñoz. Por favor, preséntense. Hola, hola, yo soy Eloy. Otro gusto estar en la radio, aquí acompañando a mis compañeros. Bueno, yo soy el co-conductor. El co-conductor. Exacto, y acá se va a presentar Pedro. Bueno, no se quiere presentar. A lo más importante, tenemos un invitado especial, nuestro profesor Guillermo. No, es el... Bueno, mi nombre es Guillermo Banco Nirenburg. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va hoy? Muy bien, muy bien. Soy el profe de horticultura a la tarde, ¿sí? Del primer año del ciclo superior o tercer año, que ustedes han sido algunos mis alumnos y saben que era tercer año. Bueno, hoy es primer año del ciclo superior. Ok. Profe Guille. Sí. Ahora mi compañero Eloy les va a hacer unas cuantas preguntas. Bien. Adelante. Adelante, Eloy. Bien, aquí vamos con las preguntas. ¿Cómo se llama? Guillermo. Ya dije, Banco Nirenburg. Estoy trabajando en el colegio en horticultura desde el año 2015, en tercer año. ¿Qué va a exponer? En la expo, bueno, voy a exponer diferentes especies vegetales que cultivamos en la huerta, como puede ser lechuga, aromáticas principalmente. Aprovecho para hacer en este momento porque hay gente que le gusta mucho comprar aromáticas para condimentar su comida. ¿Para qué sirve estudiar su materia? Principalmente, bueno, para lo que yo trato de enseñarles las técnicas que tienen que emplear para el cultivo de diferentes hortalizas y hacerlo bajo la metodología orgánica, ya que el Bolsón considero que es uno de los lugares donde mayor conciencia hay de este tipo de cultivos de forma orgánica que protegen, digamos, el medio ambiente. Bien. ¿Y qué trajo para exponer? Te decía, diferentes especies de aromáticas. Un poco ahí, es muy pequeña la porción de lo que yo puedo llegar a traer, porque fundamentalmente el espacio es reducido, pero bueno, hay lechuga, orégano, tomillo, ajedrea, melisa, allá en la huerta tenemos plantaciones de ajo, puerro para semilla, y también lo que solemos producir es trigo. Hay diferentes variedades de trigo. Me interesa mucho la conservación de semilla para digamos repartir a quien necesite, para que elaboremos después harina con ese trigo y podamos elaborar el pan que consumimos, que es tan sano, ¿no? Y hay unas 5 especies de trigo que cultivo y conservo semillas precisamente para reproducirlo. Bien, y dígame, ¿le gusta dar esta materia y por qué? Sí, bueno, un poco... Es interesante en el sentido poder lograr hacer digamos, de lo que uno le gusta, trabajar lo que uno le gusta. Siempre es mucho más saludable hacer algo que realmente uno siente y no lo hace, digamos, en forma obligada, sino que las cosas digamos transcurren mejor en ese sentido. ¿Y en qué año da esta materia? La materia se da hoy en lo que se denomina primer año del ciclo superior. Bien. ¿Desde cuándo da esta materia en el SET 23? Desde el año 2015, soy el profesor suplente de la materia. Bien, señoras y señores, estas han sido todas sus preguntas y como verán han sido respuestas, así que nos vamos al conductor. ¿Usted no nos tiene algunas preguntas que nos quisiera hacer? Ponele, yo qué sé, si vamos bien en su materia. Bueno, además de dar horticultura, debiera contarles también que a la mañana doy la materia de física, del cual tengo acá presente, entrevistándome, dos alumnos. Y si van bien o no en la materia, algunos mejores que otros, diría, pero tampoco tiren manteca al techo, ¿no? Claro. Porque cuesta un poco, pero bueno, van, diría que van. ¿Usted trajo, para la exposición trajo plantas medicinales también? Sí, las aromáticas, por ejemplo, traje una plantas de borraja, que si bien las cultivo para atracción de insectos dentro del invernáculo, también se suele utilizar las flores como cocina gourmet, en la cocina gourmet. Y también tengo caléndulas, que también son plantas medicinales, en los cuales cosechamos las flores, y en industrialización, en cuarto año, no sé si Daniel ha hecho en este momento, pero seguramente estarán por hacer cremas para tratamientos de dolor, etc. ¿Por allá alguien tenía que decir algo? Muy buenas tardes, chicos. Saludo a la audiencia, a los invitados aquí, Guille, Franco, el profe de radio, soy yo. Yo lo escuchaba recién hablar a Guille y he escuchado a otros pobladores de la zona rural, de aquí, de Mallín Ahogado, de Los Repollos, de que no hace mucho tiempo era una zona donde se plantaba mucho trigo aquí. Claro. Y que hoy en día uno va por las chacras y ve otras plantaciones. Exacto. ¿Qué sucedió con eso? ¿Por qué se dejó de sembrar trigo? La verdad que yo, viniendo de lo que es la Pampa o el litoral, mejor dicho, en la Patagonia no crecía el trigo. El trigo crecía en la zona de la Pampa húmeda, por así decirlo, del litoral. ¿Por qué acá se dejó de sembrar trigo? Bueno, fue algo que yo también noté cuando vine a Bolsón. Me enteré de esta historia también, y desde que empecé a trabajar más plenamente relacionado con la gente de Mallín, quise poner en valor eso que culturalmente se tiene y se trae, y se ha generado un movimiento. En el colegio se trabajó sobre lo que fue un proyecto que se llamó Proyecto Trigo. Hoy en día estamos integrando un grupo que pretende poner en valor eso, que lo forman la Asociación de Productores de Mallín, el CEA3, el C23, que mi participación dentro del proyecto es probar las semillas y poder dar alguna respuesta respecto a rendimientos y adaptación de las diferentes especies. Anteriormente les decía que estoy cultivando unas 5 variedades de trigo, que son trigo Dinkel, después un trigo colorado que cultiva un señor John de apellido, que él me facilitó semilla. Después tengo Roger de Bordeaux, un trigo muy antiguo que tiene la doble, propiedad de poder ser de ciclo corto o de ciclo largo. Eso significa que lo podemos sembrar en primavera o previo al ingreso al invierno, para que pase en el estado de plántula durante el invierno y largar, su desarrollo y fructificación en el primavera-verano. y con muy buenos resultados de rendimiento. Y después un trigo que a mí me gusta mucho, un candial, que tiene un grano muy lindo, muy grande, que es excelente y de muy buen rendimiento. Sí, o sea que además de la fruta fina o del lúpulo, que básicamente nos hemos acostumbrado por el turismo a escuchar ese tipo de plantación, acá crece otro muy, tipo, muy bien. Se da muy bien, y si tenemos la posibilidad de, en algunos casos, aplicarle riegos, funciona perfectamente, y ni se imaginan lo que es la harina integral hecha con ese trigo, ¿no? Walter, aquí nos acompañan los controles, que tiene las vías de comunicación, que nos habíamos olvidado. Bueno, yo soy Walter, las vías de comunicación. El teléfono de la escuela, 448-3683. El correo electrónico de la escuela, c23elbolson@gmail.com. Página web, www.c23.blogsport.com. Correo electrónico de la radio, radio23@gmail.com. El Facebook de la escuela, Aire 23 Radio CAG. Instagram, Aire 23 Radio. Muy bien, si acá a Dani se le había ocurrido alguna pregunta en el proceso de escuchar acá. Bueno, Guille, antes le quería preguntar si antes estaba acá en el Bolsón, ¿no? ¿Dónde vivía? Antes de llegar a Bolsón. Antes de venir a Bolsón, bueno, yo estudié en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata. Ahí fue donde me recibí de ingeniero forestal. Y en el año 2001, para los mayores si recuerdan, una gran crisis que me obligó a emigrar de la ciudad y, bueno, y vine a Bolsón, con la idea de hacer mi futuro en esta zona. Muchas gracias. Se nos terminó el tiempo, pero muchas gracias por compartirnos, estar acá con usted. Muchas gracias. Bueno, y me interesaría por ahí un poco continuar la charla para contarles cuál es el destino de ese trigo que se pretende sembrar, porque es algo importante que lo conozcan todo el mundo en qué se está trabajando. Sí, eso estaría muy genial para nosotros. Pero acá... Hay algo que quería... advertirles también a los conductores y co-conductor, al grupo que está ahora en el aire, que se está haciendo una exposición. Vamos a contar eso, ¿les parece? Sí. Es una exposición de escuelas técnicas aquí en el CED23. Sí. Que vamos a estar, claro, hasta las cercano a las 17 horas. Perfecto. Así que los invitamos a venir, donde exponemos todo lo que se hace en el colegio y lo potencial que puede ser esto para conocer. Y también mencionar que en el taller de radio hoy empezamos a trabajar producción, que vamos a tener varias entrevistas, ¿sí? Por eso Guille seguramente tiene muchísimo para contarnos, pero los podemos invitar para algún otro viernes, tranquilos, para que nos cuente de su materia, del trigo, con de mucho todo gusto. Esto. Si les con parece, pulgar arriba, me dicen los chicos. Bueno, en un ratito viene el próximo grupo con su entrevistado, que ha producido la entrevista, ha pensado a quién, por qué eligió esa persona y obviamente las preguntas que ha preparado. Yo estuve buscando algo de música y si les parece, Canción del Jardinero de María Elena Walsh, como para ir con su materia. Muchas gracias. Guille, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un maíz florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. yo, cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les dan latos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor. ¿Estamos escuchando? ¡Borrego al aire! Aire 23, 89.5. Ay, ella está enamorada. Bueno, hola, volvemos a... Ay, estamos medio apretadas. Volvimos a sacar el programa. Estamos acá con unos compañeros y... Bueno, si alguno se quiere presentar. Hola, buenas tardes, me llamo Matías Pozo. Estamos acá haciendo una entrevista con los compañeros. Hola, sí, estamos con el compañero Mati, que es nuevo. Me llamo Néstor. Hola, Néstor, ¿cómo andas? Yo soy Micaela, estoy también con una compañera que se va a presentar. Yo soy Jimena. ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos con la profesora, que es... Natacha, doy organización y gestión en primer y segundo año. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas para hacerle. Bueno. Bueno, primero que nada, ¿de qué se trataría la exposición de hoy? Bueno, el 15 de noviembre se considera el Día de las Escuelas Técnicas en Argentina y todas las escuelas técnicas muestran lo que hacen durante el año en los talleres didácticos. Por ejemplo, nosotros acá mostramos lo que hicimos en herrería y carpintería, en fruticultura, en industria, y lo abrimos a la sociedad para que quiera venir a ver qué se hace en esta escuela. ¿Qué actividad hizo para la expo? Desde organización y gestión, en segundo año los chicos estuvieron trabajando, organizando la muestra, viendo cómo se van a distribuir las mesas, qué va a exponer cada profe, si necesitaban algún afiche. Y como es un proyecto institucional, bueno, lo trabajan los chicos de segundo año y yo los coordino en la medida en que necesiten ayuda. Otra pregunta que le queríamos hacer es, ¿hace cuánto tiempo se hace la expo? Y la expo se está haciendo ya, este es el tercer año que se hace. El año pasado se tuvo que suspender por problemas acá en la escuela y el anterior, en el 2017, sí se hizo, pero fue así como muy pequeña, digamos, porque era la primera vez que se organizaba abierta a la comunidad. Otra pregunta era... ¿La hacen únicamente en esta escuela? Acá en Bolsón la hacemos el CET 23 y el CCT número 7. Que es una escuela técnica también. Ellos ahí van a mostrar, bueno, lo que hacen de mecánica, de electricidad, porque es solo de escuelas técnicas, y en Bolsón hay dos. ¿Y en dónde se ubicarían esas escuelas? El CCT está atrás de la escuela hogar. Sí. Ahí. Y ellos tienen, bueno, no sé si vas en la muestra ahí o en algunos otros salones que alquilan. Lo hacen en un taller que está acá arriba, al en... frente de la cancha de rugby. Claro, sobre la ruta. Ahí. Ah, bueno, ahí también van a mostrar hoy. No. Y en Bariloche, bueno, todas las escuelas, la escuela de hotelería también hace la suya, el SET 26 también. O sea, todas las escuelas técnicas del país hoy están con esta sí. misma dinámica. Y tienen diferentes exposiciones, sí. así hacen. Cada una muestra lo que hace en sus talleres. Por ejemplo, la escuela de hotelería va a mostrar algo de atención al público de los mozos, cómo hacen la elaboración de algunos productos, cómo sí. se lavan las cosas en un... Cada una muestra lo que hace en particular en su escuela. Ah, está bueno. Es interesante. Pues. Sí, lástima que sí. estamos lejos, pero si no es interesante sí. ir y ver las otras orientaciones que es lo que hacen. Están invitados si quieren ir al CCT a ver lo que hacen los chicos a la noche. Está bueno, sí. si quieren ir. Otra pregunta que le queríamos hacer, ¿cuántas personas más o menos organizaron esta actividad? Bueno, cada profe de los talleres didácticos del turno tarde organizó su lo que quería exponer, su producción, junto con algún alumno que quisiese participar de explicando qué hacían en cada taller. Y después los chicos de segundo, los dos segundos, estuvieron trabajando puntualmente en alguna tarea, en las invitaciones a las escuelas, en hacer spots radiales, en hacer afiches. Bueno, cada uno trabajó en lo suyo. Sí. ¿Cuántas escuelas participan de esta actividad? Acá en Bolsón, dos. Nosotros y el CCT, nada más. Cada uno en su escuela. Otra pregunta más. ¿Qué tipo de productos entran en la expo? Y bueno, nosotros, por ejemplo, en construcciones rurales mostraron algunas cosas que hicieron en carpintería y en herrería. Cosas que hacen los chicos durante el año, ¿no? Por ejemplo, algunas palitas, algunas tablas. Después la profe de industrialización muestra, tiene dulces, conservas, caramelitos de miel. Eso lo vende ella, ¿verdad? Sí, todo se vende. Mira. Sí, sí, porque con esa plata se junta para poder comprar más insumos. Por ejemplo, sí. Si no tenemos para hacer chacinados, bueno, la profe cuenta con esa plata y compra bondiolas de cerdo, por ejemplo, cuando sí. tiene que enseñar a hacer bondiolas. Entonces, con esa plata se puede garantizar el material para que los alumnos trabajen. Yo fui y estaba viendo unas plantas así. Bueno, en producción vegetal, sí. Viste que en primer año y en segundo pueden hacen ustedes, por ejemplo, frambuesas, sí. frutillas. Mm. Y en horticultura y en cultivos protegidos también. Entonces, todo eso que se produce de plantas se puede vender también. Hay orégano, cebollitas de verde, cibulet. Hay un montón de plantas que el que quiera venir y visitar nuestras huertas e invernáculos puede comprar también. Sí. Bueno, eso es todo. Creo a ustedes no se le ocurre ninguna otra pregunta. Bien, no, sería ¿no? eso todo más o menos. Sí, eso bueno, sería. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, vamos a dar comunicados. El 15 de noviembre de 2017 se produjo el último contacto del submarino Ara San Juan. Cada 15 de noviembre se celebra el Día Mundial de Sin Alcohol, fecha establecida por la Organización Mundial de Salud. El 15 de noviembre de 1573, Juan de Engari fundó la provincia de Santa Fe. Un día como hoy, de 1993, nació el futbolista argentino Pablo Dybala, ex Instituto de Córdoba y actual jugador del Juventus de Italia. Bien, entonces pasaban las efemérides en este segundo bloque. Muchas gracias, profe. Gracias, Natacha, muy por amable. Venir. Recordamos, hoy estamos haciendo el programa del taller de radio Borrego al Aire y a la vez está la exposición expo. Hasta las 16 horas. Hasta las 16 horas y obviamente nosotros vamos a seguir hasta las 3 y media pasadas. Hoy empezamos un poquito más tarde, así que nos vamos a pasar un par de minutos realizando entrevistas a diferentes profes y expositores. ¿Sí? Vamos a la música para que después venga el próximo grupo con el próximo entrevistado. ¿Ya está todo listo, Flavio? Todo listo. Ah, bueno. Vamos a escuchar Se Fuerza la Máquina, ya que estamos hablando de maquinarias, de Baglietto y Garré. Así que sonando en Borrego al Aire. Thank you. Bueno, volvimos al programa y bueno, somos del tercer grupo de entrevistadores. Exactamente, queridísimo Mosha. Acá estaba Flyer Recibí Yo, siempre presente, como siempre digo. esta es mi frase de todos los días. Bueno, vamos a presentar a la invitada, si se quiere presentar. Hola, soy Amanda Rodríguez y soy profesora de acá de la escuela. Y yo podría preguntar de qué materia es usted, o de qué materia es de la escuela. Yo soy técnica en producción vegetal orgánica y doy la materia de agroecología número 2 en quinto año. Interesante. ¿Y eso, de su materia, de qué se trata? Se trata del estudio de los procesos ecológicos con respecto a los sistemas productivos. Y acá en la escuela, por ejemplo, el día de hoy, ¿usted qué hace ahí, por ejemplo, porque estamos hablando que había una exposición en la escuela? ¿Usted hace algo para producir algo? O nosotros trabajamos con los chicos de quinto, lo que es plagas y bichos en general. Entonces lo que hicieron con el curso es un bichario, le dijimos bichario porque no son insectos solamente, hay distintas clasificaciones de bichos y dentro de esas clasificaciones están los bichos, las arañas, los moluscos que serían las babosas, caracoles. Y esa exposición es la que hicieron los chicos de quinto año. Sí. Y acá el compañero Flavio la tuvo, la maestra. Sí, yo también la tuve en este año, en tercer año, que también usted no me puede meter a mí porque usted es suplente de apicultura. Hice suplencias en apicultura, sí. Mirá, y yo me puse a llorar las dos veces que se fue. Mirá. Eso me acabo de enterar ahora. Mirá. No sabía eso. Sora, el único que la quería usted, el único. Te juro, las postas, que yo fui el único que te extrañó. Eso es halagante, gracias. Ahora me voy a poner a llorar otra vez, viste. Calmate, Flavio. Ahora cuando me vaya a la entrevista. Y, bueno, ¿alguna pregunta, Flavio? Pues ya, para Bueno. Ya me lo apretaron, ya no. Y el tema de la abeja, ¿usted es de materia de eso también o no? Por la carrera que yo hice, estoy habilitada a dar esa materia y a la vez tengo abejas en mi casa. Tengo 5 colmenas de abejas. A mí no me gustan las abejas porque me pican. Bueno, acá el compañero, él también tenía problemas para acercarse a la colmena y él se iba acercando con traje y creo que no te picaron nunca todavía. Nunca. O sea, se ha acercado a la colmena, ha abierto colmena, ha visto la abeja desde cerca. Sí, a mí lo que me pasó una vez cuando en el hoyo hay un ballín, ¿viste?, donde dejan los animales. Y yo me entré a pato porque había agua, ¿viste?, para no mojar las zapatillas. Y en una parte había abeja. Me vacuna en la sola del pie. Bueno, ella se defiende, ella ahí creyó que vos la atacaste. Pero yo la pensé sin querer y me picó. Pues. Ella no lo sabía tampoco. También te voy a decir, ¿vos qué expones acá? Acá lo que estoy exponiendo es esas producciones de los chicos. O sea, el bichario, que es la clasificación de esos bichos que ellos mismos trajeron y algunos les traje yo para clasificar. Polillas, cascarudos, 100 pies, babosas, algunos son escalofriantemente asquerosos, sí, otros no. Y a la vez vimos en el microscopio estos mismos bichos y son las fotografías que también están en las carteleras de esos animalitos que estuvieron viendo más aumentados. Eso es lo que estamos poniendo en la exposición con los chicos de quinto año. ¿Y usted ha dado materias en otras escuelas, por ejemplo, no sé, en otros lugares? Desde el 2015 que doy así pequeñas suplencias, en primaria daba, como maestra de huerta. He reemplazado a otras maestras en otros lados. A partir del año pasado me tocó reemplazarla a la profesora de apicultura, que ahí es donde estuve todo el año pasado y principio de este año, que era mi primera experiencia con chicos de secundaria. Todavía nunca había dado con los chicos de secundaria. Sí. ¿Y cómo? Bueno, no sé qué más preguntar porque ya se me falla el cerebro. Yo tengo pregunta. Dale, profe, pregunte. Hola, profe, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Todo este bichario, toda esta selección de bichos que traen con los chicos, ¿son todos favorecen el hecho de que crezcan las plantas o hay algunos que son dañinos? Dentro de esa clasificación identificamos algunos que son dañinos y otros que favorecen. Y otros que por ahí, en algún momento de etapa de su vida, son dañinos, pero cuando son adultos, favorecen a las plantaciones. Los jóvenes son rebeldes, digamos. Claro, los jóvenes son... Después cuando crecen se encarrilan. Se encarrilan mejor. Qué sé yo, por ejemplo, algunos que están en la etapa de larva, en la etapa larvaria, ahí ya son dañinos porque te comen todo el follaje de las plantaciones. Pero cuando se hacen adultos, por ahí se convierten en depredadores de otros bichos o animalitos dañinos al cultivo. Hoy hablamos de las huertas familiares, bien temprano hoy a la mañana. ¿Qué bicho, si yo lo veo en la huerta, tengo que prender las alarmas? El caracol, la babosa. El caracol te llueve acá, te sale el sol ahora como salió, y el caracol prolifera, te invade. ¿Cómo hacemos para frenarlo? Y hay distintas técnicas. Está la sal. Tenés la sal, que es la más... La más común para... La más conocida al estilo popular. Después lo que tenés, que eso lo podés hacer más por ahí en los invernaderos, porque no tenés la lluvia, o después de un riego, tirar ceniza alrededor de la planta que vos querés proteger. Esa ceniza, al estar seca, se le empasta con la baba misma del caracol y se termina empastando sola, o se va o se muere ahí seca. La ceniza es muy secante. Y si no, hay preparados con ajo para poder espantarlos. La mayoría, nosotros lo que es agroecología o la mirada también desde mi formación académica, que es orgánica, tratamos de no exterminar, hacer tipo exterminio de las plagas o animalitos perjudiciales al cultivo, sino de tratar de convivir y bajar la carga o buscar que el animalito se vaya del cultivo. Por eso también están lo que es las relaciones entre plantas trampa o plantas que espantan, digamos, barrera de determinados animalitos o bichitos. De manera natural, espantarlos de alguna manera. O sea, que no se acerquen a las plantas que se coman otras. Que busquen otro lugar, que se vayan, claro, de donde nosotros queremos tener nuestro cultivo. Perfecto. Bien, y con respecto a las abejas, si yo tengo un huerto y algún par de colmenas, digamos que tengo producción, tengo una mejor producción asegurada porque las abejas me van a polinizar y todo eso, ¿o no? Las abejas te van a polinizar porque son cantidad, digamos. Ajá. Ellos son más de 20.000 abejas por colmena. Son 20.000 animalitos potenciales que vayan de flor en flor. Ellas tienen un recorrido de alrededor de 5 kilómetros a la redonda de donde vos tenés tu colmena. Y, por supuesto, tienen preferencias. Prefieren, por ejemplo, la flor de la frambuesa antes que una flor del cerezo, por ahí. Tienen algunas determinadas preferencias. Hay algunas bibliografías que datan de que las abejas prefieren las flores de árboles nativos o de plantas nativas. Entonces, se está dicho de que si vos querés favorecer la flora nativa, ponía abejas mielíferas. Ahí va. Yo tengo unas preguntas, pero no sé si mi querido Moya quiere preguntar algo más. No bueno. Moya tan callado como siempre. ¿Cómo te quiero, Moya? No, y también, como hablamos de los caracoles, no sé, hay capaz que hay gente que te pone ceniza alrededor de los cultivos. Sí. ¿Eso está bien? Bueno, sí, no sé si usted para ayudar a esa gente, parece está bien que la ceniza que está alrededor de la plantación la protege, o los caracoles de una manera se ingenian para llegar. Mira, el tema por ahí de la ceniza en sí es efectivo. El tema es el cómo lo vas a colocar. Si vos pones la ceniza y después hiciste el riego, la ceniza se te mojó y ya no sirve. Ahí sí el caracol va a pasar igual, porque ya no tiene el efecto secante que iba a tener cuando pase el caracol. Entonces, por ahí la efectividad la vas a tener que dar vos al método de cómo lo vas a utilizar. Si, por ejemplo, tiraste la ceniza ayer alrededor de la planta y anoche llovió como llovió ahora, y vas a tener que volver a tirar ceniza, o fijarte de cómo hacer para que volver a tener la ceniza seca ahí. Porque ya la que se mojó de anoche, de todo lo que cayó de agua, no te va a servir. Y es un problema porque no se están prendiendo las estufas. No, claro, entonces por eso, no estamos produciendo ceniza tampoco. Digámoslo así, tampoco es un recurso fácil de conseguir en todo tiempo del año. Salvo que guardemos. Sí, o tengas alguna cocina. Uh-huh. Por ahí, si vos ya cocinás a leña, que hay claro. Mucha gente que todavía cocina a leña, siempre va a tener ahí, sí. Y va a depender también de la exigencia que vos tengas en tu huertos. No hace falta que si vos tenés una hectárea cultivada, y no sé si vas a poder tirar ceniza en una hectárea. Pero sí en una quintita de 5x5, 10x10. Sí, igual, también quería preguntar para ver si algunos chicos que están terminando la escuela, el secundario, y quieren tomar, me sale la pregunta, pero quiere hacer lo mismo que vos, o sea, ser profesores de tu materia. ¿Vos cómo lo...? ¿A vos cuánto te tomó llevar el tiempo que te llevó? No me sale la pregunta, pero vos me vas a atender. O sea, ¿cuánto tardé en llegar en digamos? Yo no sabía que quería ser docente o trabajar en la enseñanza hasta que me tocó trabajar en la enseñanza. Yo en realidad... Por eso soy técnica en producción vegetal, porque en realidad yo lo que quería era estudiar algo con respecto a las producciones, o algo con respecto a tierra, con respecto a plantas o algo. La carrera que yo hice, la hice en 3 años. Y de los 3 años que eran, o sea, me tomó esos 3 años, más lo que me tomó hacer la tesis para esa carrera, que fueron 2 años más. Y digamos que yo me recibí en... enero de 2016. Enero de 2016 hicieron mi título, digamos. Ahí ya terminé. Pero yo salí de la secundaria a los 18, de ahí entré a la universidad y a los 21 terminé de cursar, después hice la tesis, así que ya a los 26, 27 ya estaba con título. ¿Y fue difícil todo ese recorrido? Bueno. Y la dificultad es relativa, porque en realidad si a vos te gusta lo que estás estudiando, le pones tanta garra que no sí. Llega un punto que no te es difícil. Sí, como toda carrera al principio, tiene materias muy duras, que son como química, física, matemática, que esas sí son muy difíciles, algunas si no te gustan. A mí siempre me gustó esas materias, así que las hacía igual. Pero sí, por ahí esas materias sí son, se pueden caracterizar como difíciles, pero en realidad si uno encuentra lo que le gusta estudiar, sí. Se hace la materia, la carrera. Y volviendo al tema de las abejas, las abejas, ¿cómo harías para conseguirlas? O sea, si uno la quiere mantener en una colmena, ¿la tiene que comprar o cómo hace para conseguirlas? Y para conseguirlas hay distintos métodos. Vos podés comprarlas también. En este momento debe estar alrededor de 2.000 pesos comprar un núcleo. Pero ustedes como estudiantes, por ejemplo, se pueden gestionar por medio de la escuela, hacer división de colmena en la escuela y empezar un proyecto a partir de ahí y ver cómo pagársela a la escuela a un precio o ver cómo hacen esa relación. Si no, otra cosa es cazar las colmenas o atrapar colmenas, sí. Núcleos, digamos. Ahora en primavera viene lo que es la enjambrazón, que es cuando la colonia se divide a la mitad y un grupo se va y se hace su propia colonia, y el otro grupo se queda. Cuando el grupo ese que se va, vos lo podés ir y buscar, lo podés ir y atrapar, capturar. Sí. Si vos capturás ese grupo, ya tenés una colonia que la podés tener en tu casa. Y no hay nada explícito de que, bueno, si se fue de esta colmena se la tenés que pagar a esa persona. En realidad, como nunca es tan fácil de saber de qué colonia salió o desde silvestre salvaje, sí, el que la encuentra, la captura, es de él. Es como una regla implícita que está. No es que vos una vez la cazaste así, tenés que averiguar a ver de a quién se le escapó. ¿Y cómo se captura una...? Buena pregunta. Como los Pokémon, ¿no? Buena, mariposita. Vengan una por una, métanse acá. No. Una vez que vos identificás la colonia, que es como una nube de abejas que se está yendo, identificás en dónde estás, en dónde está esa colonia, y generalmente esa colonia no está agresiva, en el sentido de que es como que llenaron las maletas y se fueron. Entonces están llenas del buche de miel, están gorditas, están completas, no pueden, prefieren irse antes de picarte. Están bastante mansas en ese sentido. Entonces, cuando vos vas ahí, podés ir hasta... Yo he ido con una cajita de cartón y la agarrás, el núcleo, digamos, el grupo de abejas, y la tratás de meter en la cajita. Lo principal que se recomienda en esos casos es encontrar la reina. Si vos encontrás la reina en ese cúmulo de abejas y lográs meterla en la cajita, las otras la van a seguir a ella. Porque la reina es la que va a guiar ese viaje, digamos. Si vos encontrás esa reina, la metés ahí adentro, primero te asegurás de no matarla, ya sabés dónde está, ya sabés cómo ponerla en la cajita sin matarla. Y segundo, que después todas van a seguirla a ella. Entonces es cuestión de tiempo, nada más cerrás la cajita, pones el cosito, le dejas un agujerito y se van a ir metiendo. Una vez que ya se metieron todas y te aseguraste que la reina está ahí adentro, le sellas y te la llevas. Y así como te la llevas, la pones después en tu cámara de cría. ¿Y la reina cómo haces para identificarla? Porque yo había escuchado, porque la reina por lo general tiene la colita más larga. Bueno, acá tenés un ex alumno mío, así que sí, él sabe. Tiene el abdomen más largo. Viste que el insecto de la reina es la cabeza, tenés el tórax y tenés un abdomen. Sí. La abeja normal que vos ves por ahí dando vueltas es como más chiquitita. Sí. Tiene como el abdomen más redondito. Sí, es como más normal. La reina tiene el abdomen un poco más largo. Es como un palito. Sí. Y entonces queda como que tiene las aletas más cortas. Eso es lo principal que la diferencia visualmente. Sí. Y la diferencia entre una que, por ejemplo, yo creo una abeja, y si yo caso una silvestre, ¿el comportamiento de una y la otra es lo mismo o es diferente? El comportamiento siempre depende de la reina. Si la reina tiene comportamientos más agresivos, la colonia va a ser más agresiva. Si la reina tiene comportamientos más tranquis, más mansa, la colonia va a ser más mansa. El conflicto que vos podés llegar a tener cuando capturás un núcleo de afuera, de silvestre, salvaje, es por ahí que tiene más carga de animalitos. Sí. Está más contaminada por ahí. Bueno. Pero lo que es el comportamiento de la colonia va a depender de la reina. Sí. Hay razas más tranquilas y hay razas más agresivas. Sí. No, yo no menos porque para que el que nos está escuchando que sepa más o menos cómo es el procedimiento y cuál sí. es la diferencia entre unas y otras. Sí, está bien. Bien. Bueno, y vamos cerrando el programa ya. Sí, ya vamos a cerrar porque ya se le hizo largo. Demasiado. Acá me están diciendo que terminemos, pero no se puede. Sí, tenemos un bloquecito más de despedida que nos habíamos guardado. Ya nos pasamos del horario del taller. Está bien, está bien. Ustedes tienen que merendar. Sí. Usted, ahora usted se va a despedir. Sí, va. No me eches. Le vamos a agradecer. No, la culpa es nosotros porque el tema. Tenés que venir porque es la radio. Obviamente que todo lo que nos estaba contando la profe es súper interesante y queremos saber mucho más. Vamos a invitarla a otro taller, si les parece, para hablar. No, ella. De abejas y de bichos. Que está buenísimo. Pero bueno, hoy tuvimos un montón de entrevistados y la idea era que sea más dinámico y ya nos pasamos. Sí, yo no tengo ni idea para lo que pase. Se emocionó el corazón. Vamos a ahora tener otro bloquecito más de despedida con todos los chicos. Y ahora vamos a escuchar un tema musical de Spinetta y los Socios del Desierto, La Miel en tu Ventana. Ah, una temática. Una temática. Obviamente musicalizando el bloque. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda. Informativo. Cuando yo siento un tambor, yo no sé lo que me pasa, la sangre se me alborota. ¿Estás escuchando? Borrego al aire. El programa del taller de radio del SET 23. Y ya nos estamos despidiendo de este borrego al aire, de este viernes. Este viernes, santo. No, no, santo no es. ¿Ya se despidieron? No, estamos en eso. Hola, Mica. Vamos a contarle a nuestra audiencia, a ver, los locutores, los que estuvieron conduciendo, Mica, Mati, tengo uno de cada grupo. Ustedes estuvieron produciendo sus entrevistas, eligiendo los profes para a ver qué le preguntaban, eligiendo las preguntas, pero a la vez tenían dos productoras generales. Sí, que, tremendas. A ver, ¿cómo fue eso? A mí me daban con para atrás. A mí me apuraban, no se vale. Dos productoras que le iban diciendo, ustedes tienen tanto tiempo, ustedes van a leer, esto lo van a leer acá, esto lo van a leer allá. Uh-huh. Vamos a presentarlas a Barbie y a Belén. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. Hola, acá feliz. La primera vez que en Borrego al Aire hacemos producción sí. General. ¿Cómo les fue? ¿Qué les pareció? A mí me gustó mucho. Me gusta hacer eso y estuvo, dentro de todo, estuvo muy organizado. Los grupos hicieron caso, o sea, no hicieron caso, pero siguieron las normas. Y bueno, y además eso es una organización para que el programa también esté bien organizado, porque si no, es un desastre. Y es mucho trabajo, hay que estar pendiente de muchas cosas. Sí, sí. Ahora ya entiendo a los profesores. Igual, ¿viste? Está buena, a mí me gusta. Y el productor o productora es un rol fundamental en un programa de radio, pero que no se ve. Claro. Eso es lo que hablábamos antes en el taller, y que tiene mucha responsabilidad, pero el que habla es el locutor o locutora, el periodista, pero detrás de escena hay un trabajo muy grande que lleva adelante el productor. Así que bueno, felicitaciones porque han realizado su trabajo muy, pero muy bien. Gracias. Y bueno, a partir de ahora incorporamos, vamos a ir rotando como hacemos siempre, algún productor o productora que se vaya sumando en los próximos programas para ir cada uno disfrutando de esos roles, ¿no? Esos diferentes trabajos que se hacen en la radio. Y dándose cuenta del trabajo que toma organizar los grupos y todo, porque... Exacto. Hay algunos grupos que, por ejemplo, uno que está acá... Que se iba afuera cuando le dijimos que se quedara adentro. ¿Y qué pasó? Y los otros grupos que vieron dos chicos que se fueron afuera y no los encontrábamos y bueno. Y las que la iba a buscar era yo. Y también había otro grupo que ayudó, fue a buscarlos, los encontró, los trajo. Como si fueran borregos. Bueno, eso me pasa todos los viernes. Sí. Uno entiende que están... en una etapa donde no se pueden quedar quietos. No. Porque yo también tuve su edad y tampoco me quedaba quieto. A ver, yo quiero que entiendan también eso. Que nosotros nos ponemos en su lugar, tratamos de ser lo más comprensivos con ustedes, pero ustedes tienen que poner de su lugar también. Y este trabajo que hicimos hoy, esta dinámica, tanto Belén como Barbie... sufrieron, como dicen, lo que es estar a cargo de grupos. Oye, ellas dos estuvieron a cargo de tres grupos que cada uno tuvieron sus invitados, sus producciones. Así que la verdad que estuvo muy buena, salió buenísimo el programa. Bueno, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? Sí, estamos re fuera de ahí, de tiempo. Pero bueno, no importa, acostumbrados. Sí. Manden saludos, digan lo que quieran. Bueno, chao. Dale, hombre. Chao, me despido. Saludos a mi papá y a mi queridísima profesora de apicultura, Amanda Rodríguez, que yo la quiero mucho. Bueno, yo saludo a mi familia, le mando saludos al Tigre si es que nos está escuchando y si es que nos escucha después. Atención, yo te interrumpo. Vamos a tener que traerlo al Dire. Sí, sí. Hasta ahora no lo pudimos. Yo siempre le digo y me dice, no, después voy. Además hola, que... señora de matemática. Y vamos a hacerle una entrevista. Vamos a producir una entrevista. O a la señora de matemática, profe. O a la secretaria también. A Mónica. Bien. Bueno, yo me despido, soy Walter Moya. Le mando saludos a mi mamá y a mi hermanita. Mis hermanitos. ¿Alguien más? Los tortolitos. Yo le quiero mandar saludos a Luminé, mi madrastra, que seguro que me está escuchando porque le dije que me escucha. Muy bien. Y quería decir algo sobre una personita que quiero mucho, que el sábado va a ser cumpleaños de mi novio, Néstor. Ajá. Así que feliz cumpleaños. Él cumple el sábado y yo el lunes. Eso. Bueno, sí, se vienen todos los cumpleaños. Así que el martes traemos dos tortas. Bueno, el miércoles. Sí, se puede. El miércoles en la radio en la sopa podemos hacer un convite con. Yo prometí galletitas, es verdad, hoy. Y no las trajo. Y, pero expliqué por qué. Ah, profe. Sí, expliqué. Bueno, no estaba. Cuando, profe. Porque. Ah, sí. No tengo vehículo. Entonces no pude hacer las compras. Pero tiene moto. Bueno, pero tiene los piecitos. Por eso mismo. Pero vivo lejos de la despensa. Bueno, entonces aproveche el día de hoy que está tan lindo. Está tan lindo ahora que se ha ido la lluvia. Profe, el viernes nos vamos a la salida. Eso no lo confirmamos todavía. Igual el lunes no hay clases. Bien. Ah, tengo un mensaje de Sista para todos ustedes. Sista es la profe de rap. Bueno, yo mando saludos a mi familia, a mi mamá que está en el campo, Costa Ñorquinco, y que esté bien, y a mi papá que está trabajando. Gracias por todo. Gracias a mi novia por mencionar lo que mencionó. Gracias a todos. Así que la semana que viene la semana que viene vamos a festejar su cumpleaños. Y profe, yo quería hacer una pregunta ahora. Sí. ¿Con qué tema nos despedimos? Nos vamos a despedir con canción animal. ¿Animal? Porque acá estamos rodeados de animales. Ah, claro, como... Yo me conmoví mucho por mi entrevista. Hola, con la barba. Pensando en 3 años futuros. Bueno, nos vamos de Soda Stereo, Canción Animal. Nos encontramos el próximo miércoles en la radio En La Sopa. Adiós. Chao. Chao a todos. Fueron los chicos, me quedé solo yo, bueno, un poco con el desorden que me dejan todo el tiempo, pero apareció un borrego acá. Cierto, se llenó de borregos. Tranquilo.